Este día, 30 de septiembre de 2015, 125 presidentes municipales de Jalisco se van. Pero estamos pidiendo que no se vayan. Estamos pidiendo que regresen. Estamos suplicando que regresen. Estamos implorando que regresen. Pero que regresen lo que se llevaron. Los municipios de Jalisco, esos 125 municipios, estoy preguntando si hay uno donde vayas a extrañar al presidente municipal. Uno, menos del 1% de efectividad. ¿Con qué poco nos conformamos? Con que haya uno de 125 para decir, bueno, por lo menos hubo uno que no fue un rata. De todos los municipios de Jalisco hay deudas, hay dudas. Hay irregularidades, hay, lo que no hay es rendición de cuentas. Se van todos por la puerta de atrás, se van todos cuestionados. Muchos tienen nuevos huesos, como diputados locales, federales, o sepa la... Bueno, el caso es que ¿quién paga todo esto? ¿Quién va a pagar las deudas, las dudas, las incertidumbres? Tú y yo, porque así es este sistema político mexicano. Estoy hablando de Jalisco, pero esto se replica en prácticamente todo el país. No hay rendición de cuentas, no hay rendición de cuentas. Entonces, si un municipio recibió 100 millones de pesos y aunque lo transparente y diga, me gasté estos 100 millones en esto, ¿dónde está la rendición de cuentas? Voy a leer nada más unos datos. No es un universo significativo, pero sí es significativo lo que dice este universo de una encuesta que se realizó recientemente aquí en Jalisco. La calificación para los presidentes municipales en promedio de todo Jalisco, 5.23. Lo que dice la gente... La urgencia de la gente, del público, de ustedes y nosotros, la inseguridad. Ese es el tema número uno. El tema número dos, pero muy lejano, tiene que ver con la obra pública. Es decir, preferimos seguridad a sus pavimentos llenos de baches. Me estaba preguntando, ¿cuál es la magna obra en estos 3 años, porque estuvieron en sus funciones 3 años, de estos presidentes municipales, y tampoco encuentro una obra que diga uno, bueno, hicieron este superhospital, esta superescuela. No, lo máximo a lo mejor es un paso a desnivel, un mercadito que ni siquiera lo pueden inaugurar, nada significativo. Las deudas son millonarias, se calculan en más de 5,000 millones que tú y yo vamos a pagar. Pero ¿por qué nos endeudamos? Tú y yo, porque te digo que tú y yo vamos a pagar. No hay rendición de cuentas. A ver, señor, usted del municipio tal y tal, aquí usted está debiendo, nos deja una deuda de 100 millones de pesos. ¿Por qué? Nada. Porque perro no come perro. Por eso, para los próximos, para los que llegan, muchos de otros partidos, de otras ideas, de otras no sé cuánta cosa, no esperes nada. Yo no espero nada. Ni nos van a convertir Guadalajara en Disneylandia, ni se va a seguir inundando, van a seguir los baches. Es más, voy a guardar este hasta aquí para que dentro de 3 años lo repita y va a ser exactamente lo mismo. Lo único que hay que cambiar son las caritas de los monitos. Aquí está. No soy el único que no espera absolutamente nada. Aquí está esta encuesta donde dice que en una escala de hasta 5, ¿qué esperas del próximo presidente municipal? ¿Qué tanta confianza le tienes? Y el promedio es 3.47. En números redondos, a duras penas y esperamos 7 de calificación, que ya es bastante tomando en cuenta que esta calificación actual es de 5.23. Y ya me imagino este día, hoy 30 de septiembre, que son las tomas de protesta, y vamos a hacer esto, y vamos a hacer esto, y vamos a hacer esto, y vamos a hacer esto. Pero nos vamos a encontrar, te voy a decir con qué, despidos injustificados y por lo tanto un pago, laudos, deudas, una limpieza administrativa donde se van estos, pero regresan estos o entran estos. Un relajo. La gran parte de lo que tú pagas de impuestos, y yo pago de impuestos, predial, multas y todas las jaladas que inventan en los municipios, el 70%, ¿a qué crees que se va? Al gasto corriente. Es decir, a lo corriente del gasto de los municipios. Yo por eso pregunto, ¿perro come perro? No, ya sé que no. Pero aunque cambiemos de partido, el perro sigue siendo el mismo. No va a haber ningún cambio significativo. Y si estás esperando ese cambio, quédate sentado porque no lo va a haber. Van a ser las mismas trácalas y tranzas de siempre. Sin obras importantes, sin museos, sin escuelas y sin nada. Esa es la historia sin fin de este sistema político mexicano que a mí ya me tiene hasta aquí. ¿Tú de qué estás hasta aquí? Se unen el grupo Paniagua, instalación profesional de todo tipo de cercas, alambrados de alta seguridad, cercas electrificadas, rejas estilo europeo, servicio en todo el país. 01800-123-6161, presupuesto sin compromiso. grupopaniagua.com.mx. La protección más cerca.